Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Ahora vamos a conocer las novedades en juegos con Maher El Sayed, Marketing Manager de Gameloft. Conectamos con Madrid. Maher, bienvenido a Territory Mac. Hola, buenos días. Hay varias novedades, pero comenzamos hablando de la iniciativa Red. Os recuerdo que el 1 de diciembre se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra la SIDA. Apple realizó su campaña global y Maher, entre las aplicaciones y juegos que forman parte de esta iniciativa, también hay The Game Love. Cuéntanos qué aplicaciones y juegos han elegido y cómo valoras la campaña. Apple han elegido 25 aplicaciones, entre ellos mi villano favorito, que se llaman Apps for Red. Y están comunicando muchos celebrities, muchas estrellas sobre Apps for Red. Y Gru, estamos colaborando también con Red. Hay algunos artículos dentro del juego que se llaman Productos Red. Y todas las ventas de estos productos van 100% por el apoyo del SIDA. Y el slogan que están haciendo, una generación sin SIDA. Apple también han cambiado la portada, todo esto rojo. También han cambiado su icono, lo han hecho rojo. Y la verdad que llevamos como una semana haciendo esta campaña global y la verdad que fue muy, muy bueno y había un montón de colaboración, mucha motivación de gente que está compartiendo el contenido, que la verdad que fue bastante bien y sobre todo que ya sabes, en Minions todo el mundo le gusta, todo el mundo, sabes, como es la primera vez que vemos un tipo de humanos, si queremos decir, a través de los Minions. Es que son muy simpáticos y a todo el mundo les gusta. Sí, sí, además hemos hecho también un Minion especial que se llama Minion Salvavidas. También es un producto Red. Y sí, este Minion, y bueno, supongamos que todo lo que colecciona y lo que hace delante del juego, lo juegas para apoyar a Red. Como sabéis, la iniciativa Red tiene como objetivo recaudar dinero para el Fondo Mundial para la Lucha contra la SIDA, la tuberculosis y la malaria. Al comprar tus productos, si los compras Red, colaboras en una buena causa. Sí, pues la verdad es que está bien. Estamos muy orgullosos en participar con ellos y espero poder hacer estos tipos de campañas. Seguimos ahora hablando del juego gratuito Pastry Paradise, un juego de puzzles y dulces. Pastry Paradise lo hemos lanzado la semana pasada. Es un juego de combina 3, pero hemos agregado un toque diferente. Pues los juegos esos famosos de combina 3, pues tienes que combinar postres y hemos incluido los colores y todo lo que hemos puesto dentro del juego. Son muy ricos, así te llaman, llaman mucho la atención. Pero esta vez tienes la posibilidad de combinar en diagonal. Así que puedes jugar horizontal, vertical y puedes combinar en diagonal. Y la verdad que sí, esto crea como un poco más estrategia, te da más libertad en combinar, tienes más estrategia. Y además hemos agregado una batalla de chefs. Y en ciertos niveles, por ejemplo, tú tienes que competir con otro chef, tú combinas combinas tres pasteles y luego tu rival tiene que hacer el otro move. Y así te hace como un poco más difícil, porque tú a lo mejor tú piensas en alguna estrategia, en cómo seguir, pero tu rival te puede cambiar tu estrategia. Está en español, hemos hecho una historia jugando un poco con las palabras, como tiene una historia lo que la chef, que es Ana Ojaldrada, y tienes que luchar contra Cremo Catalano. Y también el señor crujiente, que están intentando como hacer un tipo de postre barato, digamos. Tú tienes que conseguir recetas de postres y tienes que agregar ahí, rellenar como todo con postres más ricos que natas de sope. Pastry Paradise es muy divertido y os pondrá a prueba en sus 120 niveles. La verdad es que está muy bien, es muy divertido, es muy fácil para todas las edades. Yo te recomiendo, es muy adictivo el juego. Cherry on top. Seguimos con Brother in Arms, el videojuego de acción en primera persona desarrollado por Gameloft, que llega a la tercera versión. Maher, mucha gente está deseando que esté disponible. ¿Qué puedes avanzarnos? Pues ya sabes, es el juego más esperado del año. Ya vamos más cerca de la fecha de lanzamiento. Hemos anunciado que vamos a lanzar en diciembre y muy pronto vamos a anunciar la fecha concreta. Justo ayer hemos publicado un nuevo trailer si entras ahora a nuestra página lo puedes ver, que es bastante chulo, está muy muy bien. Y voy compartiendo durante la semana sobre los 12 hermanos, las habilidades de cada uno, y vamos a explicar un poco sobre el juego antes de lanzarlo. Yo la verdad es que estoy jugando, lo tengo aquí. ¡Qué envidia me das! Ojalá tú estuvieras en Madrid, te lo muestro, está bastante bien, los gráficos impresionantes, y cada vez veremos como un juego móvil, tienes la experiencia total de consola. No sé si has jugado el Brothers in Arms 2. Sí. Pues en esta versión, ahí son los 12 hermanos, hemos publicado una foto de los 12 hermanos. Y cada uno tiene sus habilidades que van desbloqueando mientras estás jugando. Algunos puedes desbloquear durante eventos, algunos puedes, cuando ya progresas en el juego, lo puedes desbloquear. Antes de cada misión tienes que elegir bien cada hermano, y es muy importante de saber cómo alocar cada hermano en cada misión, porque cada uno tiene una habilidad diferente. No sé, alguno tiene habilidad en ataque aéreo, alguno tiene en campo de minas, alguno en lanzamisiles. Pues cada uno tiene su habilidad y va durante la Segunda Guerra Mundial, va en diferentes países, pues está bastante bien. Por el momento eso es lo que te puedo compartir contigo, pero hemos lanzado una nueva página en Facebook del juego, que vamos también publicando poco a poco más información sobre el juego. Yo creo que en Estados Unidos van a hacer una sesión de Twitch, así que podemos echar un primer vistazo sobre el juego. Y si vemos que hay mucha gente que está participando en España, a lo mejor hacemos una sesión de Twitch en España. Estaremos muy atentos. Ha llegado el momento de hablar de la gran actualización de World at Arms. World at Arms, pues estamos ahora en la actualización 12 del juego. Y no sé si lo he visto en la Apple Store, hemos cambiado el icono del juego y hemos introducido lo que es la conquista global. Y lo que hacemos ahora es, puedes como hacer como para ganar regiones en el norte de América y en Europa. ¿Y cómo funciona la conquista global? Cada conquista dura 48 horas, ¿vale? Que está dividida en turnos. Y cada turno dura como 4 horas. Pues, ¿qué pasa? Al final de cada turno, tú juegas con tu alianza de amigos. Y al final de cada turno, el grupo que tiene el punto más alto, pues puede ganar cada región, y así vas jugando cada vez e intentas como conquistar todo norte de América. Tú tienes que jugar con todo tu pelotón o todo tu grupo para conquistar, por ejemplo, el norte de América. Y ya sabes cómo el juego es multijugador online, tiene mucha estrategia de guerra, está bastante bueno el juego. Tienes que pensar mucho, tienes que pensar cómo hacer tu alianza. A veces verás como a lo mejor alguna gente tienes que alguna vez eran tu alianza y luego te declaras de la guerra para coger más sus habilidades, sus puntos. Es muy estratégico el juego, es bastante bien, y ahora hemos lanzado la actualización 12 y la verdad que está funcionando bastante bien, y cada vez veremos también en España bastantes jugadores que lo están jugando. Y lo que me sorprende que está muy bien, que el perfil de la gente que están jugando son más ejecutivos, son más de que le gusta la estrategia, que le gusta, son más gente, son a lo mejor managers, sabes, como es bastante estratégico el juego. Y terminamos el repaso de las novedades en juegos de Gameloft con la esperada actualización de Modern Combat 5. ¿Qué puedes contarnos? Pues Jaume, todos estamos esperando la actualización de Modern Combat 5, la verdad que había mucha gente pidiéndolo en redes sociales. Y lo bueno de esta actualización que hemos acumulado todos los comentarios, todo lo que nos está diciendo la comunidad, lo que quieren ver en la actualización. Nosotros estamos esperando la actualización por Navidades, todavía no tengo una fecha concreta, pero vamos a mejorar mucho el juego, hemos tomado en cuenta todo lo que han dicho la comunidad. Lo bueno del juego es que vamos a agregar nuevos trajes, le hemos dado un poco de toque navideño. Y no sé si has visto la foto que hemos compartido hace 2 días de nuevo traje de Navidad. Sí, sí. Que es bastante chulo, yo creo que da mucho rollo de Navidad del juego como Modern Combat 5, que es más de guerra y tal, pero está muy bien. También vamos anunciando durante esta semana, y creo que podemos esperar la actualización para Navidad. Ya lo sabéis, amigos, atentos a las redes sociales de Gameloft. Majer, gracias por compartir este tiempo de radio en Territory Mac explicando las próximas novedades en juegos de Gameloft. Pues muchas gracias, Jaume. Siempre un placer hablar contigo.